Pero sí te reconozco, Paco, que en los últimos 5 o 6 partidos el técnico rosarino me ha ganado. Creo que le ha cogido el hilo a la competición, le ha cogido el hilo al club, le ha cogido el hilo a la plantilla, han comprado su mensaje tanto los titulares como los suplentes. Y yo creo que sobre todo ahora, como este banco de pruebas, creo que ha salido satisfactorio, sin más, satisfactorio, es decir, no tampoco lancemos las campanas al vuelo. Creo que el equipo en los últimos 5 partidos, en donde no se ha perdido y que se echaba mucho de menos no caer otra vez en el desánimo por una derrota, sino que creo que se ha acabado con un buen sabor de boca. Pero no olvidemos, Paco, que hemos hecho 25 puntos, 5 partidos ganados, 10 empatados y 23 perdidos. Y si nos tenemos que quedar, como tú preguntas, en la última temporada, evidentemente que se ha servido. Entiendo que sí. Para mí también lo más importante es que ahora el equipo técnico haga su trabajo y lo haga bien. Y que apueste, evidentemente las apuestas siempre pueden ser a favor o en contra, pero que se arme ahora con 7, 8 o 9 jugadores teóricamente de calidad y que vengan a dar un salto de calidad importante en esta súper difícil segunda división. Y Paco, desde, como yo siempre digo, en este maratón de 42 partidos, 42 kilómetros que es la segunda división, desde el primer minuto, primer partido, a tope y a por los 75, 80 puntos que te dan en ascenso. Que te dan en ascenso. Por cierto, felicitar al Alavés y a Vitoria, que de manera realmente dramática increíble consiguió el ascenso. El Levante le valía con el empate. Increíble. Estaban celebrando en el minuto 129, en el último minuto de la prórroga, estaban celebrando ya el ascenso, el Ciudad de Valencia a reventar. Y bueno, nosotros vivimos algo parecido el día del Granada, pero esto fue peor, esto fue más duro. Porque, no puede ser peor. Claro, porque el día del Granada el Elche fue a remolque todo el partido y tenía que marcar para ganar. Pero es que aquí el Levante estaba ascendido desde el minuto 1 hasta el 129 y encima con un penalti rigurosísimo, el VAR, tremendo, tremendo para la afición del Levante, que desde aquí, lógicamente, animamos porque es muy duro quedarte así a las puertas no puede ser de la gloria. De la gloria. Bueno, tremendo. Lo digo porque el Alavés no va a ser rival del Elche, pero el Levante sí. El Levante es un equipo que va a ser candidato como Español, Elche, Valladolid. Y bueno, ahí tenemos los históricos, los Zaragoza, Oviedo, Sporting, Tenerife, en fin. Aparte de él, Eibar, Albacete, que jugaron el playoff. Así es. Antes de todo eso, a Lolo también te hago la misma pregunta. ¿Habrá servido la pretemporada de 12 partidos que ha hecho Sebastián Becasese? Ahora viene la de 6 semanas, pero la de 12 partidos en Primera División, ¿habrá servido? ¿Se va a notar? ¿Es una ventaja para el 12 de agosto cuando empiece el primer partido en Segunda División? Puede ser útil si te queda con todos los jugadores. Bueno, tiene 17, tiene 17 con contrato en vigor y el viernes lo decíamos, un 11 muy reconocible de esos 17 jugadores. Está si claro. No se va ninguno. Exactamente, es donde vamos, porque al final va a ser la clave. Porque tú puedes tener los 12 últimos partidos muy bien hecho porque se habían bajado y no tenía más presión. Entonces eso, y siempre persisto a decir que eso ha sido muy clave, porque cuando tú bajas te pierdes la presión esa y al final se han soltado los jugadores. Entonces el mensaje llega mejor, ¿vale? Ahora hay que ver quién se queda, quién no se queda. Está claro que si te quedas con la base de los últimos partidos, te viene bien para poder arrancar de la mejor manera posible, porque ahí no tienes excusa. Y a partir de ahí, reforzando bien. Pero yo creo que si te quedas con la base de los 11, de los 12 últimos partidos, yo creo que sí que te viene bien. Porque así los jugadores saben el planteamiento, saben lo que quiere a nivel de qué quiere transmitir dentro del campo. Sí, tienes mucho juego, tiene mucha ventaja, ahí no tiene excusa. Ahora hay que ver cómo se va a gestionar también la gestión de la presión de querer ascender sí o sí, porque una cosa es jugar sabiendo lo que te juegas y tener un jugador que sabe lo que vienen. Y eso mentalmente tiene que estar fuerte, porque sabes que no te puedes ahí. No, eso es clave. Vale, yo intento ponerme en el escenario ya del 12 de agosto, sin saber ninguno de los 7 u 8 fichajes que van a llegar, y yo os pregunto, con un 11, si no se fuera Mascarell, ni Lucas Boyé, ni ninguno, con un 11 con Edgar Badía, Pedro Vigas, Carlos Cler, Lautaro, Mascarell, Josan, Mascarell, Josan, Fidel, Lautaro, Tete Morente, Lucas Boyé y Pere Milla. Gumbau. No, no, a Gumbau no lo cuento. Yo a Gumbau me gustaría, pero no lo cuento. Así es. Entonces, con un once como el que os he dicho, ese once que todos lo reconocemos de los últimos partidos en Primera División con Becas S, ¿ese once es un claro aspirante en Segunda División a luchar por el ascenso? Para mí sí. Es decir, yo creo que ya, como bien decíamos en la pregunta, ¿ha servido de algo? Yo entiendo que sí. Hemos ido mejorando semana a semana y yo creo que ya los jugadores ya saben qué quieren del entrenador, qué demanda, y también el entrenador ya conoce durante ya unos meses a qué jugadores y el compromiso y la valía y las capacidades de cada uno. Como digo, Paco, para mí es importantísimo el trabajo de ahora. Es decir, que tenemos un once reconocible con lo que hay ahora, sí. Pero es que todo esto del fútbol es una incógnita. Porque ahora tenemos unos jugadores de 17, ¿de acuerdo? Pero es que es muy delicado cuando se baja de categoría. Entiendo que el jugador quiera jugar en Primera División o que quieran esperar a ver si tienen una oferta mejor en este transcurso de días, semanas. Pero, Paco, es que estamos ahora en un proceso en el que, bueno, pues ahora el jugador está de vacaciones, quieren escuchar ofertas, incluidos los que tienen contrato. Y ver ahora un poco qué tiene el técnico rosarino pues el 12 de agosto para apostar por un once tipo. Ya sabemos cómo quiere jugar, ya sabemos qué ideas lleva, creo que le ha cogido el hilo a la competición, a la ventana de cambios. Creo que ya en principio ya podemos tener una idea de lo que Sebastián va a querer para el año que viene. Bueno, Paco, pues ahora un poco esperar que de verdad se haga bien las cosas, que aprender de los errores que se hicieron el año pasado, nada más en un año tan especial. Y sigo insistiendo en ello, que desde el primer minuto y la primera jornada, porque es que además, como muy bien decías, se nos queda una Segunda División dura, dura, intensa, no solamente con los que han descendido, Español y Valladolid, con los que siguen en la categoría y aspirantes como Eibar, Albacete y Levante, sino que además los que suben de categoría de la primera ref a la Segunda División. Nos vamos a contar con Amalata. Un campo en el Ferrol duro, Amorebieta, un equipo también, aunque quizás juegue en Lezama, pero que también es un equipo ya con una base importante. Y vamos a ver ahora si el Eldense nos da la... A mí me gustaría el Eldense y el Castellón, más que el Alcorcón y el Real Madrid-Castilla, por la cercanía. Así y, hombre, es. Son de la Comunidad Valenciana. Pero bueno, cada uno... ¿Tú qué dices, Lolo? Bueno, está claro que sea mejor que sea el Dense. El Dense, no, hombre, sí, ha hecho un temporadón, y... hombre. Bueno, ahora vamos con eso. Tú con ese once tipo que he mencionado, y está claro que ahí va a haber variaciones, que alguno se puede ir y que van a venir seis o siete u ocho, dependiendo si se va alguno. Pero ese once que todos hemos visto jugar en Primera División y que en los últimos cinco o seis partidos no es que haya plantado cara, es que le ha ganado al Atlético de Madrid, al Atlético de Bilbao y ha estado a punto de hacérselo al Getafe o al Sevilla. Correcto. Pero en segunda, ¿será un once superior? ¿Será un once que sea aspirante sí o sí? ¿O hay que adaptarse? Oh, se tendrá que adaptar a la liga y al nivel y al ritmo, eso está claro. Yo creo que esos futbolistas del once actual... han jugado ya muchos años en segunda, sabes lo que es la liga y yo sé que se van a adaptar muy rápidamente. Entonces, no es más difícil adaptarse de segunda a primera, porque el ritmo del balón va más rápido. Exactamente, entonces no es lo mismo. Entonces, por eso que no estoy ni preocupado, porque yo sé que esos futbolistas son jugadores que conocen perfectamente la liga y saben lo que le está esperando. Entonces, en ese sentido no estoy preocupado. De verdad, lo único que yo digo que es un once muy válido, muy bueno para aspirar a más. Y está claro que con 7-8 refuerzos de los mejores de la segunda A le va a permitir de venir bien para poder reforzar, dar un plus de juventud a nivel de... Porque al final la edad pasa. Sí, hay que rejuvenecer la plantilla. Exactamente. Entonces, si tú te fichas 7, 8 jugadores de 24, 25, 26 años que han echado muy buenas temporadas en segunda, puede venir muy bien por el proyecto de Elche. Pero que nadie espere estrellas. No. Si ya el Elche no podía pagarlas en primera, mucho menos en segunda división. No, ahora mismo yo creo que hay que fijarse en los jugadores así que... tiene un salario accesible, pero también que son jugadores que tienen unas edades que donde se puede hacer una proyección. Entonces, yo creo que eso va a ser la clave para poder fichar bien. Pero no descubrimos, es decir, no obstante, no nos dejemos llevar. De los últimos partidos, si nos damos cuenta, el Elche ha ganado 5 partidos. Qué casualidad, 4 con portería cero. Es decir, lo que tenemos que tener claro es que, independientemente de los jugadores que vengan, en la segunda división como en primera, pero nuestra baza tiene que ser el sistema defensivo. Dejar las porterías a cero y nosotros ya, a partir de ahí, tener la tranquilidad de que si tu equipo está sólido y está fuerte en la defensa, alguna vamos a tener seguro. Y va a ser un poco la baza, el gran hándicap que hemos tenido este año con 67 goles en contra y optimizar muy bien los goles a favor. El ejemplo lo pongo siempre en el Cádiz. Ha tenido los mismos goles en contra que nosotros, sin embargo ha tenido optimizado muchísimo mejor los goles y se ha mantenido con cierta holgura en primera división. Por orden cronológico os pregunto, lo último, Josan, ¿qué os parece que haya renovado? Lolo. Bueno, yo te lo he dicho desde el principio que es un jugador que tiene que renovar, y solo por lo que es, lo que vale, la personalidad, es un jugador de club. Y este futbolista en segunda, pues, en el Elche, es el mejor. Eso es una muy buena noticia. Uh-huh. Estoy de acuerdo y rechazo totalmente la cláusula de 25 partidos. La rechazo totalmente porque son condiciones que no dependen de ti y yo entiendo que se tiene que fichar a un jugador 2 años, 1 año, pero sin condiciones. A ver, se supone que la cláusula de 25, como tantas cláusulas, son cláusulas para motivar al futbolista. La cláusula en este caso, si juegas 25 partidos, renuevas automáticamente. Claro, no es lo mismo jugar 25 partidos completos que 25 partidos, 1 minuto por partido o 10 minutos. Sinceramente, el crevillentino creo que no se merece ese detalle en sus condiciones de yo trabajo. Yo no sé, soy en contra con eso. Creo que ha demostrado sobradamente su compromiso. Yo también. Para mí es la palabra clave. Por eso. Y no creo que se mereciera ese detalle de, bueno, pues... Gánatelo. Yo, aún así, prefiero que... Yo también pensaba que le iban a dar 2 años. Prefiero que no digan nada que de decirlo así en la prensa, porque al final quedas mal. Tú como propio club. Porque al final tú dices nada y dices, vamos a renovar 1 año más o... Y eso queda mejor que decir esto, porque al final das una imagen de que, bueno, porque es así, tiene que cumplirlo. Eso queda un poco... Fíjate, yo de Josan, más que la cláusula, yo hubiera dicho, no, un año, que ya me voy a ganar yo el segundo y vais a tener que pagar porque me queda el segundo. Es que queda ahí un poco ahí la duda, o el pozo ahí de renuevas, pero ¿en qué condiciones? ¿No? Ya no sabes si es un favor que te hace el club. Sí, no parece que ya se no fíe mucho si es que estás dudando de mí. Es lo que te siento, entonces, te insto a que tengas una regularidad o que tengas un compromiso que no se tiene, que él no tiene por qué demostrar, porque creo que ya lo ha demostrado sobradamente. ¿Contento con ser una incorporación más para el año que viene? Por supuesto. Ahora, creo que sinceramente José no se merecía la renovación de esa manera. Está claro que aquí José ha hecho mucho por renovar, porque él no estaba de acuerdo en correcto muchas de esas condiciones, sobre todo que le ofrecen solo 1 año, pero él es de aquí, es el club de sus amores, se ha hecho aquí, y yo creo que ha hecho las dos partes, pero sobre todo él ha hecho un gran esfuerzo por seguir, porque él quería como mínimo que se le valorase un par de años. Vamos a ver si vemos al mejor Josan, porque si en primera ya era un futbolista que marcaba diferencias cuando salía, en segunda yo creo que es un futbolista muy, muy... puede ser un futbolista diferencial, ojalá que sí. ¿Qué jugadores necesita fichar el Elche? Viendo los que tiene, porque estamos viendo que delanteros hay 4, Pere Milla, Lucas Boye, Ezequiel Ponce y Mourad. Centrocampistas claramente faltan, centrales, laterales de derecho no tenemos ninguno. Para vosotros, ¿qué perfil de futbolista y qué posiciones habría que cubrir? Yo insisto en la defensa, Paco. Yo insisto entre tres centrales de garantías. ¿Tres? Para mí... Tienes a Pedro Vigas, tienes a Carlos Clerc. Bueno, Pedro Vigas y Diego González son centrales. Diego González creo que no cuenta con la confianza de Vigas. Bueno, de momento tiene contrato en vigor y si nos agarramos las palabras de Mantecón, dijo que cuentan todos. Luego ya sabemos que hay que leer la letra pequeña. Correcto. Pero Pedro Vigas, Diego González, para mí Jonche Taulla, ya sé que para Becasés es más centrocampista que central, pero bueno, Keller, que es lateral, pero que puede jugar de central. No hablemos ya de si se queda Mascarell, espero que no, pero ya hemos visto dónde lo ha puesto. ¿Tú crees que tres centrales? Yo para mí tres centrales porque la temporada es larguísima y yo entiendo que si tenemos que apuntalar los recursos del equipo, para mí tiene que ser la defensa. Y luego, como tú también has comentado, el centro del campo. Es decir, si conseguimos apuntalar una buena defensa con un portero extraordinario como tenemos, como es el cada día, yo creo que la sala de máquinas donde tiene que cocerse el dominio y qué intención tiene el Elche es en el centro del campo. Entonces yo, como sigo demandando siempre, un jugador versátil con mucho bagaje, con bagaje ofensivo, no los perfiles tan defensivos como han sido Mascarell y Gumbau, que ya te digo, en el tiempo que han estado los dos, a Mascarell no le recuerdo un gol. Y creo que Gumbau marcó el cuarto contra el Marco, Rayo. Sí. Con lo cual creo que es un punto que adolece el equipo y creo que sería muy interesante un centrocampista con mucho bagaje ofensivo. A ver, si Bacchiasese quiere que su equipo sea protagonista, lo ha intentado en primera y en segunda tienes que serlo. Debe serlo. Necesitas jugadores con buen pie. Correcto. Necesitas jugadores de corte organizador. Efectivamente. Y encima dice, bueno, vale, tengo a John, pero es que John también es de pierna dura. También John es un es de músculo. Piernas. Pues a lo mejor es de músculo. Sí, claro. Necesitas un pivote defensivo de lo que eso, que corren, que tiene fuerza, que tiene pierna. Pero ese no es John. Recupera. Sí, pero necesitas uno más. ¿Mascarell? Mascarell, si no se queda. De momento tiene contrato. Vale. Si se va, sí, evidentemente sí. Necesitas un otro Mascarell. Exactamente. Está claro, viendo los que tienes Mascarell, Guti, Fidel, que es un poco un alma libre, que ahí puede encajar en cualquier posición, pero. Y John, pero es que necesitas mucho centro de campo. Por supuesto, necesitas ahí por lo menos uno que esté perfil de 1.6 puro, ¿vale? Y luego un 8 que te aporta el box-to-box de estos, que al final tiene pierna para defender con los apoyos de los pivotes defensivos y en ataque para aportar un plus. Yo creo que ese es un poco el perfil que necesitas, un 6 de verdad y un 8 box-to-box. Claro. Y luego el lateral derecho está clarísimo. El lateral derecho no hay. Está clarísimo. Luego en central, yo sí que me fijaría en dos centrales. Dos para dar un plus a ese nivel, porque es importantísimo. Y luego extremos, yo creo que no va a hacer falta extremos que en segunda son de uno contra uno, de desbordar, de mucho centro, y eso lo necesitas. Y luego tienes delantero. Para en teoría, extremos tienes Tete Morente y Josan por la derecha. Y Lautaro y Nico por la izquierda, aunque no los vendieron como laterales zurdos, pero están jugando ahí. Pero aún así yo me ficharía dos extremos de los mejores de segunda. Ajá. ¿Y delanteros? Delanteros, si nos quedamos con Pose, con Boy y con Premia, yo creo que está sobra. ¿Y Murad? Y Murad. Que viene de jugar del Burgos. No creo que van a contar por Murad, seguramente. Pero es un jugador que a mí me gustaría apostar porque es un chaval que tiene potencia, fuerza. Yo creo que se podía acoplar muy bien con lo que tienen. Y yo digo que en ataque yo no tocaría nada porque Boye, Peremia, Ponce y Mura yo creo que sobra para tener una variante en varios sistemas de juego porque se adaptan perfectamente. Entonces, ahí yo no, pero sí que extremos, sí, sí. Para tener los mejores de segunda A, el lateral derecho, que tiene pierna, que sabe ser de carrilero, pero que también que sabe jugar de A4 y que es imprescindible. Y los dos centrales para dar un poco más de gente joven de 24, 25, 26 años que tiene experiencia en segunda A y que tiene futuro. Y eso, al final, es la ventaja. ¿Arriba tú ficharías a alguien? Yo la verdad es que, Paco, iría por prioridades. Y como bien estábamos hablando aquí en la tertulia, iría de atrás hacia adelante. Yo evidentemente le doy mucha importancia en esta segunda división al tema defensivo. En apuntalar bien una buena defensa, de ser un equipo sólido, de 20-30 goles como máximo encajados en la categoría. Porque me consta que este equipo, con los jugadores que ya tiene, más los que podamos incorporar, creo que tiene recursos suficientes para, no te digo un dispendio de goles, pero para ser protagonista y para que los partidos sacarlos adelante. Pero yo hago mucho hincapié en la defensa. Por tanto, y por lo que me ha quedado claro, habría que firmar dos centrales al menos, sí. Dos centrocampistas mínimo, sí. Uno o dos laterales derechos, ¿seis? Y un extremo mínimo, sí. O dos. Ya tenemos la plantilla hecha. Ya está. Ocho, me salen ocho. Sí, sí. 17 más 8, 25, muy justo. Ahí siempre se deja una ficha libre. O sea que estamos haciendo el trabajo ahora de óvulo y de Mantecón y Barragán. Si se fichan ocho, hay que aligerar peso, ¿eh? No, de los 17 ahí, bueno, cabrían justo los 25, pero siempre se suele dejar alguna ficha libre, pero más o menos tenemos el equipo hecho. Yo es cierto que delantero, salvo que encontrase un delantero de 15 o 20 goles, donde sí me la jugaría, hay que recordar que el Elche ascendió, el Elche de los récords, con Coro, que marcó 11 goles como máximo goleador. Es decir, que tú aquí tienes un Lucas Boye y un Peremilla que llevan medias de goles en primera de 7-8, con lesiones incluidas, correcto, que en segunda pueden ser jugadores de 10 goles. O 12 o 15 goles perfectamente. Por supuesto. Entonces, casi prefiero no depender de un solo futbolista. Gracias. Porque yo el otro día lo decía, yo recuerdo temporada cuando descendimos en Jaén en el 98, Eloy, que marcó 21 goles, descendimos. Correcto. O sea, no te vale de nada tener un super tío. Sergio León también marcó 22 goles y... O sea, prefiero tener dos o tres de 12 o 15 goles y no tener dependencia de un solo delantero. Entonces yo creo que todos tenemos claro las posiciones. Y la última, ¿y la portería? ¿Axel que firme la renovación o hay que buscarle un portero a Edgar Badía para que no se crea titular? Yo creo que se ha acertado. Yo creo que si se renueva Axel, yo creo que en principio está muy bien cubierta la... Vamos, yo creo que las, a ver, no, si se confiaban en él en primera, se supone que no en segunda... No tiene ningún sentido que no se apueste efectivamente. Con lo cual yo creo que se acierta, o creo que es un... Que es acertado. Vamos a rezar que Edgar continúe, que yo creo que, bueno, que en principio debería continuar. Tiene contrato. Bueno, pues en principio esperemos que, creo que se ha acertado. E insisto, va con ello, en el mensaje, por lo menos por mi parte. Apuntará una buena defensa, un centrocampista, como bien hemos comentado, con una doble versión de ataque-defensa, con dos jugadores contrastados. Porque yo creo que en lo que es en el ataque, como tú acabas de comentar, no tenemos un goleador, pero sí tenemos dos jugadores, teóricamente, en la titularidad, como Pere y como Lucas Boyé, que aparte del trabajo que hacen diario para el equipo, creo que tienen un bagaje y ya una experiencia, en este caso en segunda división, que creo que pueden sumar goles y calidad al equipo. Y se asocian y se conocen, entonces esos son detalles que al final te hacen el plus, porque puedes fichar otro, pero al final estos futbolistas son dos años juntos, se conocen perfectamente, entonces a partir de ahí es un automatismo que te ayuda mucho, y entonces no son ni preocupados, estos futbolistas van a acabar con 15 goles cada uno, sin ningún tipo. El rol del Elche ha cambiado. Ya no es el rol de equipo pequeño en primera división. El rol del Elche debe, y lo digo en mayúsculas, cambiar en esta segunda división. Y el Elche debe ser protagonista, vaya donde vaya, y por supuesto en el Martínez Valero. Tiene que generar el doble, no el triple de ocasiones de gol que generaba en primera. Tiene que tener mucha más posesión, y eso al final es estar más cerca de ganar los partidos. Por eso que en estas piernas en el bello centro. Y yo no me quiero olvidar de Ponce, hablando de delanteros, que tendrá que reivindicarse un futbolista por el que has pagado casi 5 millones de euros. Así en segunda ya no me vale... No, pero esto tres delanteros para mí, yo creo que es tres delanteros de lujo. Hombre, si estos delanteros, estando en segunda, te dices que los puedes fichar, a Lucas Boyé, a Pere Milla y a Ponce, cualquier equipo de los del Albacete, el Cartagena, te dicen que puedes fichar estos tres, y ya, ostras. Exactamente. Bueno, los tenemos. ¿Qué jugador pensáis que se va a marchar y tiene contrato en vigor? ¿O pensáis que el club de verdad se ha puesto fuerte y no va a dejar salir, o no va a intentar dejar salir a ninguno? Por mi parte, Palacios y Gumbau creo que están más fuertes. No los cuento, porque no tienen contrato en vigor. Entonces, y aparte, las hechuras que están demostrando... Sí, no demuestran mucho amor. Mascarell, yo creo que evidentemente también no va a continuar. ¿Tú crees que Mascarell no? No va a continuar. Paco, pero es que es simplemente por sensatez pura. Creo que es un jugador, para mí, el mejor que fue de la temporada pasada. Hablo de la anterior, que nos quedamos en la 13 posición. Este año, para mí, es un jugador que el mejor cartel tiene, y sigo insistiendo en ello. Los 5 últimos partidos se ha jugado sin él. Y no ha pasado nada. Con lo cual, quiero decir que yo creo que, poniéndome en el lado del tinerfeño, yo creo que Omar tendrá ofertas, sin duda, para seguir en primera división. Negociará lo que tenga que negociar, pero yo creo que el tinerfeño tampoco cuento con él. Y luego, de más jugadores así en principio, que yo tenga así a bote pronto, yo creo que lo más... Y creo que alguna sorpresa vamos a tener de los que tengan contrato. De los que tengan contrato. A ver, Lucas... Yo pienso sinceramente que van a salir Nico. ¿Nico? Guti. Raúl Guti. Diego González se está instando también. ¿Y de las piezas grandes? Con Mascarell. Mascarell, Lucas, Boyé, Pere Milla, Tete Morente, Edgar Badía. Digo, de los que más cartel puedan tener. Yo pienso sinceramente que estos futbolistas se van a quedar solo por una razón. Tener la espina ahí de haber bajado, ¿vale? Y sabiendo que han hecho mucho en este club. Ascendieron, hicieron una gran temporada. La espina de bajar y saber que tiene esta oportunidad es de decir, vamos a hacer un equipo fuerte, una base de un equipo del 11 que se queda. Nadie se va. Entonces también te enfríe para decir, yo me quedo también porque tenemos una base buena y podemos hacer algo grande. Y eso yo creo que puede ser que al final sea un balance para que los jugadores, ahora, si te viene uno, un equipo, un Celta, un Cádiz, o que te dice, ya te voy a pagar 1.500.000 al año y te vienes, que pues, está claro que eso, va a ir corriendo. Por eso te digo. Entonces, que yo, sí eso que... del honor, me acuerdo pero, Nino, no, cuando se descendió segunda vez, que dijo, me quedo porque se me ha quedado la espina clavada, y él me lo creía y se quedó. Y es verdad. Pero de los demás, si te viene un buen contrato de primera... Es como todo. ¿Eh? Pero yo te digo que muchas veces los jugadores valoran mucho donde está muy bien valorado y donde están queridos. Que ir a otro sitio que, no, que tiene que empezar de cero. Un ejemplo. ¿Vale? Pero sí que es verdad que siempre el tema económico ayuda mucho. Pero, si está claro. Pero es escúchame, final... tienes un ejemplo. Pedro Vigas. Podía haberse esperado como Gerard Gumbau y Palacios, pero le ofrecen una buena propuesta, se siente valorado y dice, ¿para qué voy a esperar algo mejor si aquí tengo algo muy bueno? Lo que te estoy diciendo por eso. Pero no son todos así. No, todos no, pero yo te digo que los jugadores que hay actualmente con todos esos años viviendo juntos es una ventaja para llegar a los objetivos. Entonces, eso es un detalle que al final el jugador se lo piensa dos veces. Yo me voy a otro sitio, para el mismo dinero me quedo aquí. Ahora, si me va el doble de lo que está cobrando, pues ahí me lo estoy pensando. No el doble, pero si te dicen de jugar en primera y un poco más de dinero, no. Yo entiendo que lo valores. Por supuesto, eso es. Hay que eso ver las circunstancias de cada uno. Claro. Pero en este caso, Pedro Vigas, yo creo que el mallorquín ha valorado su edad. Por supuesto, creo que habrá valorado la oferta. A lo mejor la familia mejor. Que esté a gusto aquí, que también es importante, todo, el clima, etc. Es todo. Es que entonces, al final... bueno, pues no tengo dudas, adelante. Bueno, pues hay otros jugadores que tienen otras circunstancias, otras pretensiones, otras ambiciones y que también entiendo que quieran valorar y esperar. Lo que pasa es que el Elche ahora tiene pero que el ser... el Elche no puede esperar. Efectivamente. No se puede esperar eternamente ni a Palacio, ni a Gumbau, ni a nadie. No se pueden permitir esperar, primero. Y segundo, estos futbolistas que estamos hablando saben que se puede revalorizar estar en segunda y ascendiendo en primera... ¿vale? Con un buen temporada porque tu valor se revaloriza. Uh-huh. Es que eso también se hay que tenerlo en cuenta. No es ser si uno haces más. Una buena temporada, es que tienes que hacerla. Es que hay todo de sí. Hay que, ya. Que sí haces un mundo. Puede estar en primera división y puede ser que no te sale bien. Y puede ser, es que el riesgo cero no existe. No, está claro. Y tiene que tener ahí un poco de cabeza fría y valorar las cosas y decir, ¿dónde estoy? ¿Qué? Y a partir de ahí tú diriges, pero está claro que... Yo creo que es fundamental el club. O sea, que el club, lo interesado de verdad que esté en ti, la propuesta que te haga, pero que demuestres. A mí cuando alguien viene, me vienen tres, pero hay uno que es insistente y pin y tal, al final digo, joder, es que estos son los que de verdad me quieren, ¿no? Eso lo hemos visto muchas veces. Clubes que a lo mejor dices, no se va a llevar a este jugador y se lo llevan, porque tocan las teclas oportunas, porque insisten, porque le demuestran que el proyecto es serio. Yo me acuerdo, estaba en Almería, que ascendimos en primera, el Elche me quería sí o sí. Pero hacía años que me querían. Pero yo me enteré solo al final de todo esto. Sí. Pero sí que cuando un club te quiere realmente, te sientes con unas alas ahí y dices, claro, wow. Claro. Y entonces te vienes ahí con una ganas de comerte el mundo. No, y cuando ves en el campo y ves un poco la afición, dices, wow. De devolver para esa triunfar. Confianza, está claro. Entonces es un poco la situación. Que nos vamos. Muchas gracias. Vamos a descansar un par de mesecillos, ¿no? Ahí vamos. Las tertulias, nada. Os deseo que tengáis un buen verano, Miguel Ángel, Lolo. Pásatelo bien. Y gracias por todo. Igualmente, nada, vosotros por estar ahí cada lunes y volveremos en agosto si no estáis de vacaciones. Sí. Gracias por todo y por tu confianza y volvemos en agosto. Sí, volvemos en agosto. Gracias, un abrazo fuerte. Gracias a los dos. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Abro escaparates y seguimos con la programación de Teleelch Radio Marca. SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes SEAT Flex. Elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.